Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock. Bueno, aquí estamos transmitiendo. Bien, aquí estamos iniciando pues Estación Rock en esta emisión número 353 de este viernes 27 de febrero de este 2026. Ahí estamos, muy bien. Y pues bueno, como siempre, nosotros estamos aquí agradecidos pues con todas las demás estaciones donde pues también Estación Rock se está escuchando en otros países. Y pues bueno, vamos a agradecer, mejor dicho, pues a todas estas emisoras que pues le hacen a Estación Rock bastantes medios para que pues también se escuche la... Bueno, prácticamente Estación Rock se escucha toda la semana, los sábados. Thank you. Y pues vamos a darle espacio pues a la buena música que tenemos, sobre todo pues porque nos ha llegado bastante material a nuestro correo de Estación Rock, estacionrocksonora@gmail.com. Así que pues vamos a empezar y vamos a dejarlos aquí con este tema que nos mandó Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion, Phase 2. Y después vamos a escuchar a Low George de Soder Records, que nos mandó esta disquera allá en Canadá. Vámonos con esta banda de rock alternativo de Hamburgo, en Alemania, que se formó en 2020, siendo un dueto formado por el cantante y pianista Leon y el multiinstrumentalista Mates. A final del año pasado lanzaron su más reciente trabajo titulado Chapter 2 o Capítulo 2, que incluye 7 temas que se encuentran ahorita en promoción. Así que vámonos con Phase 2. Play with Fire es el tema con el que abrimos esta emisión número 353. Y ya lo saben, estamos escuchándonos también en vivo en Lobos FM 103.5, pues aquí en radio tradicional, frecuencia modulada. Y lo estamos haciendo también en vivo en Radio 414, allá en Lima, Perú. Y en nuestras propias plataformas, ya se los comenté y se los vuelvo a recordar. Ahí búsquenos en radiogarden.com y en emisoras.com.mx. En estos dos sitios ustedes entran y en el buscador escriben Estación Rock y los va a remitir a la radio. Ahí simplemente le pican y van a estar escuchando nuestra transmisión diaria 24/7. Toda esta música que nosotros estamos programando aquí semana tras semana, ahí la estamos subiendo y la estamos compartiendo toda la semana. Así que vámonos, ahí está un servidor, Claudio Ernesto Laguna. Le da las gracias por estarnos acompañando. Y ya también estamos en línea también en nuestra fanpage. Ahí nos buscan en nuestras redes sociales como Estación Rock. Así que vámonos, Play with Fire, para abrir este programa. Straight from heaven, speaking devil's tongue. No questions asked, mama. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar este tema, se llama Nicole, de una banda de allá Reino Unido, de son de Manchester, se llama Love George, así se llama Love George. Nos lo mandó de Solar Records. Esta es una disquera que está allá sentada en Canadá. Y pues de hecho nos manda buena música, y aparte ellos también tienen un espacio, tienen un programa, pues, ¿no? También de Sode Hour, se llama la hora Sode, y nos han mandado, de hecho es parte de la programación de en nuestra radio en línea. Ese programa nosotros lo retransmitimos los jueves a las 12 del mediodía. Entonces ellos pues hacen ese espacio, precisamente producen ese espacio donde, pues bueno, también presentan pues toda la música que ellos están manejando en su catálogo, y obviamente pues también nos comparten parte de ese material, como este tema, como esta banda de Low George, que es un trío que pues como ya les comento, ellos son de Manchester allá en Inglaterra. Es una banda de rock alternativo con mucha influencia, ustedes lo escucharon, del grunge noventero. Y bueno, el pasado mes de enero lanzaron este nuevo tema, como ya les comento, se llama Nicole. Es el quinto sencillo que ellos han lanzado, pues, ¿no? En su breve carrera, pues acá es una banda de nueva formación, y han lanzado ya cinco temas. El más reciente es este que le acabamos de terminar de escuchar, que salió, como ya les comento, en el mes de enero de este 2026. Y bueno, anteriormente escuchamos a Facetube. Esta es una banda de rock, de ellos son de Hamburgo, en Alemania. Pues también es un dueto que están presentando también su más reciente material. Es un álbum titulado Chapter 2, el capítulo 2. ¿Sí? Y se encuentran ahorita en promoción. Pues con ellos dos abrimos este espacio aquí de Estación Rock, y gracias por estarnos acompañando. Ya lo saben, un servidor, Claudio Ernesto Laguna, pues aquí los voy a estar presentando pues en estas 3 horas de buen rock y metal aquí en Estación Rock, los viernes. Aquí estamos, y gracias sobre todo la gente, tú que me estás escuchando ahí en el radio, en el estéreo de tu carro, ahí en tu casa, en el radio normal, frecuencia modulada. Ya estamos 103.5, volvimos a la radio de frecuencia modulada, a la radio tradicional, como nosotros iniciamos hace ya este 2026, se van a cumplir 40 años de la primera emisión de Estación Rock, un 6 de septiembre de 1986. Ahí empezó Estación Rock hace 40 años, y bueno, aquí estamos, y obviamente pues vamos a hacer algo pues para festejar pues ese 40 aniversario. Vámonos entonces con más música, y los voy a dejar aquí con esta banda que se llama Savage Beat. Esta nos la mandó Katia Cuña de Against Promotion, su promotora que está allá en Portugal. Es una banda de los Países Bajos, allá de Holanda, que combina el punk rock con el rock. De hecho, se definen como Street Boogie, la música que ellos manejan. La banda se formó en el 2016 y ya cuenta con un álbum debut en el 2017, 5 EPs y 2 splits. Y este próximo 6 de marzo, es decir, ya la próxima semana, lanzarán su segundo disco titulado Bright Light, Tall Shadows. Así se llama el nuevo material que va a salir el próximo 6 de marzo, la próxima semana. Y pues aquí lo tenemos en exclusiva como pues, como un adelanto, pues, ¿no? de esta presentación, de este estreno, la próxima semana. Y después vamos a escuchar a Thunder Rising, también los mandó esta disquera que está en Italia, esta promotora, mejor dicho, Wormhole Dead, banda de rock and roll clásico, italianos, formados por músicos ya muy veteranos, definen su música como Real Vintage. Ya tienen 7 álbumes, el más reciente, Horizon Line, se publicó en diciembre del 2025, y de ahí, pues bueno, vamos a escuchar uno de esos temas que vienen incluidos en ese más reciente material de Thunder Rising, que se llama Mad Machine. Pero primero vamos a escuchar a estos holandeses de Savage Beat con Bright Light, Tall Shadows, que pues bueno, la próxima semana lo van a hacer público, ¿sí?, a nivel mundial en todas las plataformas. Así que vámonos primeramente hasta Países Bajos, ¿sí?, y después nos brincamos a Italia. We'll be right back. Estación Rock. Rock. Bien, volvemos. Acabamos de terminar de escuchar a Thunder Rising, así se llama, Mad Machine. Esta es una banda, pues ya lo escucharon ustedes, así de rock, de hard rock. Ellos son italianos, una banda ya, músicos veteranos, experimentados, se formaron allá en la década de los 80 y bueno, siguen pues ahí en el rol del rock and roll. Nos lo mandó Warhol Death, esta promotora disquera que está allá en Italia, y bueno, nos las presentó parte de su catálogo, pues banda de rock and roll clásica. Y anteriormente escuchamos a Savage Beat, que nos presentaron este tema Bright Light Tall Shadows, que precisamente da nombre también a su más reciente material, su más reciente álbum, que van a estrenar la próxima semana, el 6 de marzo. ahí se ya se va a publicar oficialmente. Nosotros aquí lo tenemos en exclusiva para ustedes. Este es el tema, pues, con el que pues se están dando a conocer como un sencillo promocional. La próxima semana pues ya debutan, pues, ¿no? De hecho, pues ahí ya me puse en contacto con ellos. Probablemente pues ahí pongamos otro tema que venga en este material de Savage Beat la próxima semana. Pues bien, ahí estamos. Y pues bueno, también al pendiente pues de toda la gente que está también en nuestro chat, ahí en nuestra fanpage. Y pues bueno, saludos por allá. Ahí está, se ha reportado Harry González, ahí el bajista de Los Nébulas. Saludos por allá. Fabián Arango Fuentes también. Fernando Gutiérrez, allá de Toluca. Al pendiente, Carito López, ahí está una buena fan rocker allá de Nogales, pero pues que anda pues conociendo México, pues a punta de pedal, ahí en la bicicleta, ahí nos comenta ahí, pues está viendo allá desde Chihuahua, pues allá anda ahorita ahí. Y pues bueno, manda saludos a toda la banda aquí de Estación Rock. Bien, Carito, pues saludos ahí, cuídate, todo muy bien, ahí estamos. Pues bueno, y ahí estamos, y también a toda la gente que nos está escuchando a través de Lobos FM aquí en el 103.5, en frecuencia modulada. Muy bien, bueno, vámonos entonces con más música de lo que tenemos ahorita interesante para este programa, y nos vamos a Noruega. Ahí en este país pues obviamente es reconocido mundialmente como pues la cuna de lo que viene siendo el black metal, black death metal, sí, pero no todo es black metal, o sea, hay bandas de rock de otros géneros, y en este caso John Asher de H Media, este es un promotor amigo que tenemos ahí en Canadá, nos presentó a esta banda que se llama Lily Low, así se llama la banda, Lily Low, está liderada, sí, por su cantante femenina Lily Sophie Wilsberg, así se llama la cantante de esta banda de Lily Low. El pasado 6 de febrero de este mes acaban de lanzar su segundo álbum llamado Beautiful Disaster, ¿sí? Y ahí de ese tema, de ese disco, de ese material, pues vamos a escuchar Puppet Master, así se llama el tema que vamos a escuchar a continuación. La verdad, una muy buena pieza de rock and roll, la verdad, una voz muy intensa, me gustó la banda, de hecho pues ya la tengo ahí palomeada pues para que sea parte del top 100 de este 2026. Ya para el próximo mes de enero del 27. Pues vamos a escuchar a Lily Low, esta banda de hard rock de Noruega, y después nos vamos hasta Finlandia, ahí cerquita, con esta banda que se llama Latvija, que es una banda de rock alternativo de aquel país. El pasado mes de enero lanzaron su sexto sencillo titulado Pear Tree, siendo el primer tema que cantan en inglés. Esta banda es un dueto allá finlandés. Así que vámonos primeramente con Lily Low y de Noruega, y después la Divilla de Finlandia. La verdad, ¿sí? Son bandas muy, muy recomendables. Vámonos hasta Noruega. Walk crumbling off in flames and the blood on your grado de estudios, si eres blanco, negro o de colores, si te gustan los hombres o las mujeres, o al revés, o los dos, si eres de este país, de este mundo o de otro planeta, si eres alto o estás gordo, si estás discapacitado, si eres vegano o te encanta la carne. No nos importa si te gusta la cerveza light, lo único que nos importa es que te guste el rock, cualquiera, y que seas feliz. Estación Rock, la radio que suena en todo el mundo. Bien, acabamos de terminar de escuchar a Latvija, así se llama esta banda finlandesa. Es un dueto que, como ya les comenté, pues antes del bloque, pues este pasado mes de enero, pues acaban de presentar este tema, pues, ¿no? Que se llama Pear Tree, y viene siendo el primer tema que cantan en inglés. Todos los demás, toda su demás producción, pues la habían cantado en su idioma nativo, su idioma original, el finlandés. Y bueno, aquí está, nos los presentó ahí Inverse Records. Esta es una disquera precisamente allá de Finlandia, que bueno, regularmente nos está mandando cosas interesantes como esta banda. Y anteriormente de Noruega, esta banda de hard rock, Lily Low. Así es, no todo en Noruega es black metal, también hay otros géneros también igual de buenos, como esta banda liderada por Lily Sophie Wilsberg. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya estamos por terminar la primera parte de este programa, de aquí de Estación Rock. La primera parte, ya saben que son 3 horas de buen rock and roll. Y bueno, vamos a darle paso, pues, ¿no?, a las siguientes bandas. Esta es una banda canadiense, también los mandó yo una Aisha, también muy interesante, porque el concepto que ellos manejan son letras muy satíricas, se ríen de prácticamente de la vida, de las situaciones. El nombre en sí de la banda también es parte de esa personalidad, por así decirlo, que tiene la banda. Se llama Son of Butcher, o Los Hijos del Carnicero, podría ser así la traducción. Es una banda de rock canadiense. Como ya les comento, se caracteriza por letra donde se ríen de la vida. Su performance les parece que parece ser, cuando se presentan, parece banda de glam rock allá de la década de los 80s, tipo Poison por allá. Y bueno, ya tienen 5 álbumes en su discografía. Este próximo 27 de marzo van a lanzar su nuevo álbum titulado Skits, un EP de 4 temas. Y bueno, de esos 4 temas, pues vamos a escuchar uno de ellos, que se llama Denim Dreamer. Así que vamos a abrir el siguiente bloque de Son of Butcher, esta banda canadiense, y después vamos a escuchar a The Rings. The Rings es una banda de heavy hard rock de allá de los años 80. Esta banda veterana se formó en California, el pasado 6 de febrero de este mes, ¿sí?, lanzaron su nuevo sencillo que se llama Go for the Truth. Ahí sí, todo por la garganta, por decir algo así sería la traducción. Así que vámonos con Son of Butcher de Canadá, y después nos vamos a California con The Rings, con esta banda veterana, pues, que ya formada desde los años 80, que bueno, muestran su experiencia y veteranía, pues, con un buen rock and roll. Así que vámonos primero a Canadá, Denim Dreamer, aquí en Estación Rock. Jean jacket, been wearing one ever since I was a kid. Born in a jean jacket, I was born in a jean jacket. Growing up into a heavy metal skin, I wore up a jean jacket. Too cool for school, so I never went. Whoa, damn dreamer. Hitchhiked from coast to coast instead. Whoa. I've been looking for trouble since the day I was born. The day I was born in a jean jacket. A part of my identity, a cloak of denim security. Born in a jean jacket, got patches from the bins I've seen. It's a living history of me all. Too cool for school, so I never went. Sesión Rock. Bien, ellos fueron The Rings. Go, ahí está, Go for the Trucks. Ahí está, buen rock and roll, así, muy sabrosón. Ahí está. Y anteriormente, Son of Butchers. Esta es banda canadiense también. Buen material, buena producción. Y bueno, ahí está esta banda que canadiense nos mandó John Asher de Asher Media. Y The Rings de Sode Records. Ahí está esta disquera promotora allá en Canadá. Bueno, nos presentó pues esta banda. La verdad, a mí me llamó la atención, por eso me las traje a este programa para presentárselas. Y bueno, para que tengan ustedes pues obviamente más opciones, ¿no? De hecho, definiendo algunos proyectos también para nuestras redes sociales ahí en Estación Rock. Sobre todo porque pues no llega mucho material, pues no llegan muchas bandas nuevas. La idea es conocer qué es lo nuevo que está saliendo, las nuevas propuestas, y la verdad hay cosas muy interesantes. De hecho, el programa pues de Estación Rock es precisamente eso, ¿no? De conocer las nuevas propuestas, conocer las nuevas bandas y ver qué es lo que está saliendo ahorita, pues, ¿no? Entonces, traemos precisamente esa idea de darle un poquito más de difusión para que ustedes tengan mayor referencia, obviamente que conozcan más. Entonces, andamos ahí queriendo aterrizar ahí unos proyectos que los vamos a manejar, a ver si ya por medio de otras de las plataformas de igual en las que ya tenemos de Estación Rock, pues manejar historias, manejar reels, en el caso o TikToks, pues no, también. Entonces la idea es estas bandas tenerlas, o sea, acercárselas un poco más para que en un momento, si les llama la atención alguna de ellas, pues ya las busquen. Obviamente que ahora, pues con todas las plataformas de música, pues es muy fácil el acceso, pues, ¿no? Entonces, aquí lo único que tenemos que tener presente, bueno, cómo se llama la banda, pues, ¿no? Entonces, para buscarla, ¿no? O el material. Entonces, todo eso se los voy a presentar, pues, ¿no? Se los voy a dejar. Ahí está. Entonces, si ustedes están interesados pues en investigar, ahondar un poquito más sobre la banda, pues bueno, ahí están, tienen ellos, prácticamente todas las bandas tienen sus cuentas en redes sociales, tienen su música en todas las plataformas de música, valga la redundancia. Entonces, pues es fácil, pues, ¿no? ¿Qué más quisiéramos que esto hubiera estado funcionando desde la década de los 80s, cuando nosotros empezamos a hacer radio tradicional? Y pues prácticamente nosotros trabajamos con discos, los discos era ir a buscar a las tiendas, ¿sí? el material, y aquí específicamente aquí en México pues era muy difícil, ¿no? Sobre todo las disqueras que te dieran esa que te abrieran el catálogo, pues, ¿no? De bandas de rock era muy complicado aquí en México, ya muy poco, pues, ¿no? Muy poco y atrasado. Entonces teníamos que ir a buscarlo a Estados Unidos, era para tener pues actualizado. Y en cuanto a la información, pues eran revistas, ahí no existe el internet, no había nada de eso. Entonces era buscar entrevistas, bibliografía, y también era muy complicado pues estar al día, pues, ¿no? En cuanto a las novedades que estaba saliendo en el mundo del rock. Pero aún así, pues bueno, sacamos el programa adelante y pues la verdad nos divertimos bastante. Bueno, vamos a cerrar esta primera parte de Estación Rock y nos voy a dejar con estas dos bandas. Primeramente, vamos a irnos de nuevamente a Finlandia. Esta propuesta nos la mandó Inverse Records. La banda se llama Wooden Shadow, así se llama Wooden Shadow. Este es un proyecto personal. Es un chavo que tiene 28 años. Se llama Jeremia Ponto, así se llama este chavo. Él prácticamente hace todo, toda la producción, las voces, los instrumentos, la música, todo para él. Y pues lo enmarca en este en el bajo, que este concepto que se llama Wooden Shadow. Este tema que vamos a presentar, We Are the North, nosotros somos del norte, ¿sí? Es uno de los dos sencillos que ha presentado en este 2026. Este tema que vamos a escuchar lo publicó apenas el mes pasado, y ahora esta primera semana de febrero acaba de lanzar un segundo tema. Ese lo vamos a presentar ya en programas posteriores. Vamos a escuchar este primer tema con el que pues se presentó este 2026, este Jeremia Ponto. Es una banda de death folk metal allá de Finlandia, ¿no? Este, como ya les comento, pues este es proyecto personal. Este lo lanzó, este proyecto lo formó en el 2022. Ya tiene un EP y bueno, en este 2026 acaba de lanzar dos temas nuevos. Este es uno, el primero que lanzó el mes pasado. Y bueno, nos manda saludos desde allá, desde Finlandia. Después vamos a escuchar a Sainate, así se llama la banda que sigue a continuación. Es una banda de metalcore, deathcore. De ellos son de Reno, allá en Nevada, en Estados Unidos. Se formó en el 2021. Ya tiene un álbum debut en el 2022 y un EP en el 2024. Esta banda vuelve este 2026 con una nueva producción que saldrá en este 2026. Así que Fade Away, que vos escuchás de Sainate, es el más reciente tema con el que se presentan en este 2026. Así que vámonos primeramente hasta Finlandia. Wooden Shadow con We Are the North, aquí en Estación Rock. Fantastic day to you all, Estación Rock listeners. I'm Jeremia Ponto from Wooden Shadow, and what you are about to hear is my one of the newest song, We Are the North. Hope you enjoy. Rise from the

Mira, que estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Sainate, así se llama esta banda. Ellos son de originarios de Reno, Nevada, aquí cerquita en Estados Unidos. Cerquita porque, bueno, nosotros estamos aquí en la frontera, frontera con Estados Unidos, en la frontera sur de Estados Unidos. Estamos precisamente el estado vecino que tenemos aquí, que en Estados Unidos es Arizona. Entonces, de Arizona hacia arriba, hacia el norte, pues sigue Nevada, ¿sí? Entonces, ahí la, pues conocido Nevada por Las Vegas, ¿no? Entonces, esta banda es de Reno, ¿sí? De otra localidad, otra ciudad de ahí de Nevada. Está relativamente cerca, ¿no? Ahí de Las Vegas, pero bueno, más o menos estamos hablando de que aquí, si te vas en carro hacia Las Vegas, pues más o menos andarás haciendo como unas, que será como unas 9, 10 horas más o menos, sí, pensando más o menos a Phoenix, son como 5 horas más o menos, entonces ya de Phoenix hacia Las Vegas, más o menos ahí se va con unas 3, 4 horas más o menos por ahí en carretera, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso te digo, está relativamente cerca, entonces ahí está. Bueno, ahí está Sainate, que nos mandó Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion, y anteriormente de Finlandia, Wooden Shadow, este proyecto personal de este joven Jeremiah Ponto. Como digo, tiene como 27, 28 años. Él se dedica, pues, a hacer toda la producción. No solamente canta, toca todos los instrumentos, arma todo el set, y pues bueno, ahí está, bien por él, y está muy suave. Obviamente cuando escuchas el tema, te da cierto parecido, cierto aire así a Mon Amart, ¿no? Muy parecido. Entonces, pues bueno, ahí está. Pero bueno, es buen material lo que está haciendo este chamaco allá en Finlandia. Pues bueno, vámonos, ya estamos sobre la segunda hora de Estación Rock, y bueno, esta segunda hora siempre se dedicamos al rock y al metal en español y todas las propuestas interesantes que, pues, se presentan en nuestro idioma. Y bueno, igual también cantan en otro idioma, pero igual son aquí pues prácticamente latinos, ¿no? Latinoamericanos y, bueno, españoles, están las raíces. Y bueno, de hecho tenemos una banda brasileña, pues, que canta en Portugal, en portugués. Con ellos vamos a cerrar esta segunda hora, pero vamos a abrir, como siempre, pues con material de allá de España. Así que vamos a abrir con cuatro bandas, cuatro temas de allá españolas. La primera con la que vamos a abrir esta segunda hora se llama Tensa Calma. Este es un proyecto, también es un proyecto personal, es de un músico que se llama Dani Casielles, así se llama él. Es originario de Gijón, allá en Asturias, en España. Ya tiene experiencia como músico, tocó en algunas bandas, pero en este 2026, bueno, decidió dar un salto de fe y se fue por la libre, ¿no? Quiso hacer ya una carrera solista, darle paso a su propia creatividad, ¿sí? Y bueno, aquí está presentándonos su primer tema, pues, ¿no? Que prácticamente hace público, ¿sí? Que es el que vamos a presentar a continuación. Este 2026, como ya les comento, inicia su carrera solista, ¿sí? Este proyecto lo bautizó como Tensa Calma. Él nos comentaba que este nombre lo tenía como identificado de una carpeta que tenía en su computadora personal, donde él pues estaba guardando, ¿no? Música, temas, ideas, ¿sí? Que le nacían, pues, ¿no? De aparar música que a veces no coincidía con lo que estaba haciendo con las bandas donde participaba. Entonces dije, lo voy a guardar ahí para cuando se ocupe. Entonces ya se ocupó, entonces dijo, órale, me voy a aventar, creo que tengo buenas ideas, tengo buen material aquí guardado en esta carpeta que se llama Tensa Calma. Y bueno, así dejó, pues, el nombre, pues, para identificar su proyecto. Así que pues vamos a escucharlo, ¿sí? Y es este tema debut, pues, de ahí ya como músico solista de este Dani Casillas. pues se llama Lárgate. Así que vamos a abrir este bloque con este músico. Yo le pregunté, le dije, oye, ¿cómo dices con Estación Rock? Ya me dice que se pone a navegar ahí en redes sociales y dio con nuestra fanpage. Entonces ahí estaban los datos, nos manda su material al correo. Y así como él, ¿sí?, la invitación es a que si nos estás escuchando, si tienes una banda o conoces alguna banda y anda buscando un foro para dar a conocer su proyecto, dar a conocer su música, pues mándanos su material, el material y el press kit, la gacetilla, la reseña de la banda, para conocernos un poco más, a estacionrocksonora@gmail.com, estacionrocksonora@gmail.com. Y así como Dani Casillas, bueno, aquí está en la programación, nos mandó se puso en contacto con nosotros esta semana, y esta semana ya lo incluimos en la programación de este programa. Así que vámonos con Tensa Calma, Lárgate de España, y después vamos a escuchar el nuevo tema de Saratoga. Va a sacar nuevo disco para el mes de abril, pero ahorita platicamos un poquito de ellos después de este bloque. Vámonos hasta España. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. No te muevas. Sigues en Estación Rock. De acuerdo. Haré lo que me pides en base a esos parámetros. Aquí estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar el nuevo material, el nuevo tema que va a estar incluido en el nuevo disco de Saratoga, una banda muy conocida, no solamente en España, es una banda ya internacional, liderada por el gran Tete Novoa. Inteligencia Artificial es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Esta banda de heavy power metal, sí, española, bueno, el 11 de febrero lanzaron este tema, este sencillo promocional, Inteligencia Artificial, como preámbulo, pues, ¿no? Para avisar, pues, ¿no? que van a lanzar un nuevo material, un nuevo álbum. Este va a salir el próximo 24 de abril y se va a llamar el disco En Estado Puro. Así se llama el nuevo disco. Este va a ser el disco número 15, el 15º álbum de Saratoga, pues una banda ya pues consolidada, pues no reconocida, como ya les comento, a nivel internacional, liderada por el gran Tete Novoa. Ahí está su voz. Así que el próximo 24 de abril sale el nuevo disco de Saratoga, En Estado Puro se va a llamar. Y bueno, aquí lo tenemos nosotros como un adelanto, pues este tema que acaban de lanzar, que va a estar obviamente incluido en este material. Nos los hizo llegar Maldito Records allá en España. Y precisamente Maldito Records, ¿sí?, nos manda también la siguiente banda que vamos a escuchar a continuación, que también es una banda muy reconocida dentro de la escena punk rock, no solamente española, a nivel también internacional. Me estoy refiriendo a Boycott. Boycott también acaba de sacar un nuevo material, esta banda de Madrid que se formó en 1987. Bueno, acaba de lanzar este tema que se llama Toro, así como el animal, ¿no? El toro. Este como adelanto de lo que va a ser su próximo álbum, ¿sí? Y pues bueno, es la letra pues interesante, pues, ¿no? Porque la letra habla desde el punto de vista del animal, ¿sí? Entonces, este tema de Boycott hace una crítica precisamente hacia este evento taurino, pues la tauromaquia, ¿no?, que es muy popular allá en España, pero que pues en los últimos tiempos pues se ha criticado mucho, pues, ¿no?, por el maltrato animal y pues lo que sufren estos animales, aunque bueno, los defensores de esta práctica, pues, ¿no?, ellos dicen que pues el animal está criado para eso, pues, ¿no? Entonces, pero al final no deja de ser un ser vivo, pues, ¿no?, que en un momento dado pues es traumático lo que sufre en el ruedo, ¿no? Pero bueno, el caso de Boycott, pues bueno, critica pues precisamente la famosa tauromaquia, y el tema que vamos a presentar, que se llama Toro, pues la letra, ustedes lo van a escuchar, pues precisamente habla desde el punto, como si fuera el punto de vista del animal, desde el punto de vista del toro de Lidia. Y después vamos a escuchar a esta banda de Barcelona que se llama Flames of Foe, así se llama esta banda. Es una banda de heavy rock de Barcelona, y el pasado 19 de febrero lanzaron su segundo álbum titulado Tendrils, así se llama. Esta banda es un power trio con Luis Vélez en la guitarra y la voz, Santuro en la batería y Carlo Lambertini en el bajo. Ahí también los hizo llegar Demons Records, también otra disquera allá en España. Así que vámonos a escuchar a Boycott, esta muy buena banda de punk rock, con pues su versión, la versión de cómo ve el toro, ¿sí?, el toro de Lidia, la tauromaquia, o este, pues no podemos decir que es deporte, porque no creo que sea deporte, simplemente es un espectáculo, pues, ¿no? La tauromaquia. Y bueno, aquí está Boycott en Estación Rock. Para morir, pero yo solo quería ver la hierba amanecer. Me soltaron en la plaza.

En el que estamos de vuelta. Y bueno, acabamos de terminar de escuchar a Flames of Hope. Así se llama esta banda. Originaria de... ellos son de Barcelona. Allá de Barcelona, en España. Y bueno, ahí está. Eso nos los hizo llegar Demons Records. También es una disquera que está en aquel país. Y que nos presenta también cosas interesantes que trae en su catálogo. Banda de heavy rock de Barcelona. Con tocos así muy alternativos. Y acaban de lanzar en este mes de febrero su segundo álbum titulado Tendrils, donde, bueno, escuchamos este tema que se llama Fosforescente, pues es el tema que escuchamos de Flames of Fall. Y pues bueno, ahí estamos, ya estamos caminando, pues bueno, en esta segunda hora que siempre le dedicamos al rock y al metal en español. Y bueno, ya de España nos venimos para acá, para Latinoamérica. Y los voy a dejar aquí con dos muy buenas bandas. Una de Costa Rica, la que vamos a escuchar ahorita a continuación. Y bueno, también aprovecho para saludar pues a toda la gente que nos escucha allá en este país, allá en aquí de Latinoamérica, de Centroamérica, pues de Costa Rica. Ahí ya, ya lo hemos comentado, pues bueno, allá tenemos ahí Estación Rock que escucha en dos radios allá en Costa Rica. Los martes estamos a las 7 de la tarde en rockliveradio.net, ahí en Costa Rica, los martes. Y el jueves a las 8 de la noche estamos en conexionradiocr.com, estas dos radios de allá de Costa Rica. Pues bueno, de ahí saludos, y ahí vamos a presentar a esta banda muy conocida, no solamente en Costa Rica, ya se han presentado en México y en otras partes. Y ya tienen una muy sólida trayectoria. La banda se llama Endemia. Vamos a escucharlos. Esto nos los mandó Maldito Records, que es la disquera que ellos los están manejando allá en España. Y es una banda de punk rock. Ellos son de San José, ahí de la capital de ese país, ahí en Costa Rica. Se formaron en 1999. Ya tienen 5 álbums y 3 EPs. Y este pasado 24 de febrero lanzaron el videoclip del tema Campo Traviesa, que viene en su disco Soma del 2021. Hicieron pues esta nueva producción. Y bueno, esto lo vamos a presentar ahorita a continuación de la banda de Endemia. Y después de Costa Rica nos brincamos a Argentina. Allá en Argentina también la propia banda, ¿sí?, que ya estamos en contacto directo, Motivos Olvidables, ahí Poli, uno de los integrantes, nos hizo llegar el material. Esta es una banda de rock que se formó en el 2011 ahí en Argentina. En el 2014 lanzaron su álbum debut y recientemente acaban de presentar el tema En Vilo, con la colaboración de César Andino de la banda Cabezones, también allá de Argentina. Así que vámonos a escuchar primeramente a los de Costa Rica, Endemia, y después a Motivos Olvidables de Argentina, aquí en Estación Rock. Dos muy buenos temas, dos muy excelentes bandas aquí en Estación Rock. Vamos hasta Costa Rica. Para más, se quemaron los valles y el fuego corre a prisa. Hay que huir, nunca nos escucharon. El aire se sació robando almas sin vida. Intentaré escapar de esta maldita jaula. Visita el porvenir hace mucho tiempo ya. Aunque no quiera, debo huir por las montañas. Dejar atrás lo tierno de ver tu sonrisa. Dirigirme al fango de la incertidumbre. Intentaré regresar algún día a mi casa. Y trataré calentar al poniente del sol. Otra pieza, me tengo que ir. Sesión Rock. Aquí estamos de regreso y bueno, acabo de terminar de escuchar a Motivos Olvidables. Esta es una banda argentina, allá de rock, que se formó, como ya les comento, en el 2011. Y bueno, este es el nuevo tema que acaban de lanzar en este 2026, En Vilo. Se llama, y tiene la colaboración de César Andino de la banda Cabezones. Ahí está. La propia banda de Motivos Olvidables, pues bueno, nos está compartiendo pues este nuevo tema. Ya nos tiene agregados, ya la comunicación ya es directa, pues, ¿no? Y bueno, cada vez que ellos tienen alguna novedad, la banda, pues nos la comparten. Así que nosotros aquí estamos precisamente también compartiéndola con ustedes también. Ahí está, Argentina, Motivos Olvidables, ahí aquí está en Estación Rock. Y bueno, vamos a continuar. Tenemos ahí cosas interesantes. Esta banda que vamos a escuchar a continuación me llamó mucho la atención. Ahí nos los hizo llegar Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion, que es un promotor que está allá en Estados Unidos. Y obviamente pues nos manda muchas bandas de su catálogo que son de ahí de Estados Unidos, hay bastante material. Pero también él maneja pues otras bandas de otros países. Esta en particular, pues bueno, es una banda latinoamericana. De hecho, el proyecto pues está entre dos personas, uno en específico, pues no, que es Danny Sai, así se hace llamar su alter ego, pues no. Es el guitarrista y voz, y también se encarga de la producción, y Atarix en la batería. En el caso de Danny Saiz, él es paraguayo, ahí de Asunción, Paraguay, y Atarix, el baterista, es brasileño. Ahorita ya la banda ya se complementó con otros músicos, ya es una banda de forma, pero ellos dos vienen siendo pues las dos piezas centrales que dan forma y vida a esta banda que se llama Noisaiz, ¿sí? Así se llama esta banda, que nos los hizo llegar a Isaac Moonshine. Bueno, el caso está en que ellos fusionan, ¿sí?, no solamente el rock, también lo que es el metal industrial, la electrónica, y bueno, hacen una combinación con todos estos géneros que suena muy, muy, muy, muy bien en lo particular. Por eso se lo estoy presentando, para que ustedes pues lo consideren. Yo en lo particular, se me hace muy buena la propuesta que están haciendo. Esta banda se formó en el 2019, y bueno, ya en el 2022 lanzaron su álbum debut que se llamó Génesis, y acaban de lanzar, están promocionando su nuevo material que se llama Triangularity, así se llama. Traen ahí una voz femenina también en la nueva formación. Y pues bueno, vamos a escuchar de este nuevo álbum, de este nuevo trabajo de Noisaiz, Triangularity, vamos a escuchar What's It Yours, ¿eh? Así se llama, Los Años Perdidos. También el tema, el nombre de la canción, pues luego no te remite al tema de Iron Maiden, ¿no? De What's It Yours, no tiene nada que ver, simplemente es el mismo nombre, ¿no? No es un cover, no, es un tema original de Noisaiz, y vamos a escucharlo. Nos mandaron saludos precisamente Danny Saiz, ese uno de los líderes de esta banda, nos manda saludos desde allá, desde Asunción, Paraguay, y la verdad es una muy buena propuesta, que aquí se las pongo a ustedes a su consideración, a ver qué les parece. Después vamos a escuchar a Sindorme. Esta es una banda que ya hemos programado en otros años, el año pasado, antepasado, ya también nos manda directamente el contacto. Esta es una banda de metal alternativo, de rock alternativo. Ellos son de Guatemala y nos acaban de presentar, nos acaban de mandar al correo de Estación Rock Sonora, @gmail. Nos acaban de mandar su nuevo material. Entonces, ¿qué? Acabamos de terminar un nuevo tema, se llama Ironía, y aquí te lo comparto para la gente de Estación Rock. Y bueno, aquí estoy haciéndoles caso, y aquí vamos a escuchar, después de Noisaiz, vamos a escuchar a Sindorme de Guatemala. Así que vámonos primeramente a escuchar esta muy buena propuesta de esta banda, pues, ¿no?, allá de Paraguay, ¿sí?, entre Paraguay y Brasil, pues ahí también internacional. y la verdad es una muy buena opción. Vámonos hasta Asunción, Paraguay. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Les saluda Dani Sai de la banda Noisai de Asunción, Paraguay, y les quiero presentar nuestra canción Wasted Years. Un saludo especial para Estación Rock. Estación Rock. Camino. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta muy buena banda de Guatemala que se llama Sin Dorme. Ya son parte de la programación de Estación Rock. Ya en años anteriores, pues ya nos han mandado pues otros materiales. Y bueno, ahí seguimos en el contacto. Y cada vez que tienen alguna novedad, pues nos la comparten, como es en este caso este nuevo tema de esta banda, titulado Ironía. Lo acaban de lanzar precisamente este mes de febrero y bueno, ya nos lo compartieron, así que saludos hasta allá, hasta Guatemala, banda Sin Dorme. Y anteriormente, bueno, escuchamos a Noiseye, este proyecto, pues esta banda de allá de Asunción, Paraguay, pues, ¿no? Y también a mí se me hizo muy interesante pues todo lo que fusionan entre el metal, el industrial, la electrónica, hacen esta fusión. Y bueno, ha salido esta cosa, estos temas interesantes. De hecho, ahí me estaba comentando que parte de la música que ellos hacen también, que han hecho, la utilizan, ¿sí?, ciertos desarrolladores de videojuegos para animar, pues para enriquecer, pues, ¿no?, el video, la música de esos videojuegos. Bueno, parte de ahí también es de Noiseye, entonces pues también es interesante. Bueno, vamos a cerrar ya esta segunda parte de este programa de Estación Rock y nos vamos a ir hasta Sao Paulo, Brasil. Allá tenemos un buen amigo promotor ahí de bandas, se llama Johnny Z. Su productora se llama JC Promotion. Y bueno, él también nos manda cosas interesantes de allá de su país, sobre todo pues ahí de Sao Paulo. Y en esta ocasión, bueno, nos está presentando, y se los estoy presentando también, una nueva banda que acaba de surgir en aquel país, también originario de Sao Paulo. El pasado 18 de febrero acaban de lanzar su álbum debut, su primer disco, su primera producción. Con ellos se están dando a conocer. La banda se llama Grinder, es una banda de thrash metal. Ellos, como ya les comento, originarios de Sao Paulo, Brasil. Nos los hizo llegar este buen amigo que tenemos allá, Johnny Z. Y vamos a escucharlos. El álbum debut se llama O Odio Ainda Queima. Está en portugués, en español sería El Odio Todavía Arde. Cantan en portugués, buen thrash, ¿sí?, sobre todo porque ahí en Brasil, y ahí tenemos la referencia con Sepultura, bueno, hay muy buenos exponentes del género en ese país sudamericano. Así que vamos a escuchar a Grinder, una nueva propuesta en el thrash metal brasileño. La verdad está interesante. Vamos a escuchar. Suporto e não contém mão. Pronto veneno, em cada braço. Vendo a Bien, ellos fueron los brasileños originarios de Sao Paulo, de ahí son Grinder. Acaban de estrenar pues nuevo material, su álbum debut salió, como ya les comento, el 18 de febrero de este mes, hace unos días, ¿sí? Y bueno, ahí está en la promoción, nos los hizo llegar Johnny Z, este promotor amigo que tenemos allá en Brasil. Y bueno, ahí está, una nueva propuesta dentro del thrash brasileño, muy buenas hechuras, como, bueno, siguiendo ahí el ejemplo de Sepultura, muy buen material, muy buenas bandas de metal extremo que hay allá en Brasil. Ellos, pues obviamente, pues están haciendo lo propio y se oyen bastante bien. Y aquí los tenemos en exclusiva, aquí en Estación Rock. Pues bueno, ya estamos en lo que es la tercera y última parte de este programa, de esta emisión de este viernes 27 de febrero, el último viernes de este mes de febrero, segundo mes de este 2026. Y bueno, para la gente que nos está escuchando en otras latitudes, bueno, aquí les comento que este programa lo hacemos en vivo los viernes en la noche, a partir de las 9 de la noche, de 9 a 12 de la noche. Todos los viernes lo hacemos en el horario del Pacífico, en México, al norte, al noroeste de México, al que aquí estamos transmitiendo. Entonces, por si en un momento nos están escuchando en otras partes, ya saben que Estación Rock, bueno, se escucha en otras radios en Argentina, se escucha en Perú, en Venezuela, en Colombia, en otras emisoras aquí en México, en Europa, allá en España. Entonces, prácticamente toda la semana pues está escuchando Estación Rock. Y bueno, simplemente no es para darle la referencia. Si tienen ustedes la oportunidad, bueno, en un momento quieren interactuar, ¿sí?, con nosotros, aquí tenemos una emisión en vivo, en Facebook Live, en nuestra fanpage. De ahí nos pueden buscar como Estación Rock. Y bueno, ahí estamos nosotros transmitiendo. Ya sería cuestión nomás de que ajustaran, pues, ¿no?, en el horario de sus países. En el caso, por ejemplo, ahorita de se conectó, pues ahí nos mandaron saludos de allá de Argentina en estos momentos, y porque por allá tenemos un promotor amigo allá en Mendoza, en Argentina, pero ya son 4 horas de diferencia, ¿sí? Entonces estamos hablando de que si ahorita en estos momentos que le estoy comentando son las 11 de la noche aquí en el horario del Pacífico, en el noroeste de México, en Argentina son 4 horas más, pues ahí van a ser las 3 de la mañana pues del sábado. Entonces, más o menos, para que se den una idea, ¿no? En el caso de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, son 4 horas, en Colombia son 2, en Centroamérica es 1, en Perú son 2 horas, en Venezuela son 3 horas, más o menos, para que no, en España son 8 horas, 8 horas menos, ¿no?, de las que tenemos. Allá viene siendo en España ahorita en este momento, ya está amaneciendo del sábado, ¿no? Entonces, más o menos, para que se den una idea. Bueno, vamos a continuar, y aquí estamos ahora sí en la recta final de este programa, y vamos a tener también bandas muy interesantes. Vamos a abrir con esta banda finlandesa de heavy metal, Serpent Gates, así se llama, nos los mandó Inverse Records. Esta es una banda de reciente formación. El año pasado debutaron con un sencillo, y este pasado 20 de febrero, hace apenas unos días, ¿sí?, esta semana, acaban de lanzar su álbum debut titulado The Veil of the Darkness, así se llama. Prácticamente el 20, el viernes, la semana pasada, pues lo estrenaron. Son 10 temas, y pues bueno, vamos a escuchar precisamente The Veil of Darkness, el título, el tema que le da nombre al nuevo material de esta banda finlandesa. Después vamos a escuchar a Get Thrown, así se llama esta banda, que nos hizo llegar Soder Records, una banda de hard rock de Canadá. Ellos son de Montreal, ¿sí? Este es un proyecto personal del músico Alex Crow, ¿sí?, siendo este su tercer sencillo lanzado en su carrera. Así que vámonos hasta Finlandia primeramente con Serpent Gates, The Veil of Darkness, y después nos vamos a Canadá con Get Throat, con Way Back Home, aquí en Estación Rock. sacrifice lands in this fiendish pool. Floating face down, bloated and rotten, no netherworld could. I'm Bien, acabamos de terminar de escuchar a esta banda canadiense de hard rock, Get Truck, así se llama, que nos las mandó Sode Records, allá está disquera también allá canadiense. Pues bueno, es un proyecto personal, como les comenté, del músico Alex Crow. Este viene siendo su tercer sencillo, su tercer tema que lanza ya como banda, pues ahí de esos tres temas, este es el primero que saca en este 2026. Y anteriormente escuchamos a Serpent Gates. Esta es una banda de heavy metal finlandesa de reciente formación, los mandó Inverse Records. Pues fue muy bien. Bueno, seguimos ahorita dentro de lo que tenemos programado para esta emisión. Y bueno, nos vamos a ir a Francia. Esta es una banda francesa que nos los hizo llegar World Hold Dead, esta promotora que está allá en Italia. Se llama Deus, la banda, así se conocen. Esta es una banda de Black Death Metal, ¿sí?, francesa, ¿sí? Se formó el 2014 y hasta la fecha ha lanzado 4 álbumes. El más reciente se llama Augustus Omnipotens, así se llama este nuevo álbum. Y aquí lo interesante es que su temática, todo el concepto de la banda, se basa en esa parte de la historia de Roma, cuando eran una potencia, pues, ¿no?, que prácticamente tenían dominado, tenían presencia, pues, ¿no?, en gran parte, bueno, en este caso en gran parte de Europa, parte de Asia, pues, ¿no? Entonces, mucha de su influencia, pues, que se dio en aquella época, pues, ¿no?, con el Imperio Romano, pues todavía lo tenemos todavía como herencia, ¿no? En parte el idioma, pues, ¿no? Entonces, entre otras cosas. Bueno, ellos se basan, su temática se basa precisamente en esa época, ¿no?, del Imperio Romano. De hecho, su performance es como si fueran soldados romanos, ¿no?, de esas legiones. Y la temática, pues, que ellos abarcan es precisamente sobre historias de esa época, ¿no?, del Imperio Romano. En este caso, este nuevo disco de esta banda de Deus habla precisamente, es un álbum conceptual precisamente que narra el ascenso del emperador Augusto y la caída de Julio César. Entonces, por ahí va, ¿no? Entonces, vamos a escucharlos. Está suave la propuesta, como ellos lo manejan. Deus, aquí de origen francés. César Divi Filius, así se llama el tema que vamos a escuchar a continuación. Y después vámonos a irnos con esta banda italiana de death metal. Ellos son de Turín, ¿sí? Ya tienen 3 álbumes. El más reciente se llama The Missing Frame, que salió a finales del año pasado. Y vamos a escuchar Music Kills, el tema de esta banda que se llama Dying Outward Angel. Así es, Dying Outward Angel. Esta banda también de esta banda de death metal de Turín en Italia, y a estos franceses de Deus. Así que vamos a escucharlos, a ver qué les parece. Son interesantes las propuestas. Vamos a ver. Estación Rock. Rock. Rock. Bien, acabamos de terminar de escuchar a Dying Hour Angel con Music Kills. Es una banda italiana de death metal. Y anteriormente escuchamos a Deus, también otra banda de black death metal, que ellos basan pues todas las letras, pues, ¿no?, en precisamente en esa época del Imperio Romano. Ahí está Deus, que nos mandó Wormhole Death, y Dying Hour Angel nos lo mandó John Asher de Asher Media, pues ahí en este promotor que tenemos allá en Canadá. Y pues bueno, vamos a continuar, y aquí tenemos a esta banda también de Toronto, Canadá. Nos lo mandó Wormhole Death, que se llama Celias, así se llama esta banda de death metal melódico, que se formó en el 2020 por el líder y guitarrista de esta banda, que se llama Steve Elias, de ahí el nombre, ¿no? S. Elias o Celias, ¿no? Y vamos a escuchar precisamente a esta banda con Cautionary Tale aquí en Estación Rock. Y bueno, también propuesta interesante de este músico canadiense. Vámonos rápidamente a escuchar, bueno, lo que se está haciendo allá en este país. We'll be right back. Estación Rock. Bien, ese fue el proyecto, pues no, prácticamente la banda que formó Steve Elias, el guitarrista, que bueno, el nombre es precisamente pues una abreviación pues de su nombre, Steve Elias, Celías, así es esta banda canadiense de death metal que nos mandó Warhol Death allá desde Italia. Y bueno, ahí está, ya lo habíamos programado también a esta banda, y bueno, ahí está, aquí está en Estación Rock de lo nuevo que está lanzando en este 2026. Y bueno, ya estamos sobre la recta final de aquí de Estación Rock, y bueno, agradecidos con todos ustedes por estar al pendiente de nuestra emisión. Vámonos con estas dos bandas que tenemos también ya para cerrar, pues, ¿no? Y vamos a ir primeramente a escuchar esta banda que se llama Asaru. Asaru es una banda de black metal originaria de Alemania, pero actualmente están radicados en Noruega. Ahí de Alemania se pasaron a vivir allá a Noruega. Ahí están ahorita asentados. Es una banda, ya tiene dos demos, un EP, un compilado y tres álbumes. Esa es su discografía de esta banda de black metal. El más reciente se llama Void, así se llama el material. Acaba de salir el pasado 23 de enero de este 2026. Nos lo hizo llegar Katia Cuña de Against Promotion. Y bueno, vamos a escucharlos. Raise the Flame es el tema que nos presenta esta banda Asaru, originaria. Últimamente se formó en Alemania, sus integrantes son de allá, son alemanes, pero actualmente están radicados en Noruega. Pues no, se fueron a la mera mata del black metal, y bueno, aquí los tenemos a continuación. Después vamos a escuchar a Ectomorph con Pure Heart. Esta es una banda de húngara, de allá de Hungría, de new metal group y hardcore, la verdad también muy intensa, pero ahorita platicamos de ellos. Vámonos a escuchar a esta banda de black metal, Asaru, primeramente con Rise the Flame. Estación Rock. Fuck. Is this, this is really what you and how you want to do it? And you think that you can do this to anyone? Is this what you really think? But fuck you! Bien, volvemos. Y bueno, acabo de terminar de escuchar a esta banda originaria de Hungría. Se llama Ectomorph. Es una banda de New Metal Group Hardcore. Ellos se formaron en 1993, así que ya tienen bastante camino recorrido. Ya tiene 17 álbums ahí en su discografía esta banda de Ectomorph. Y bueno, el más reciente, el álbum se llama Heretic. Es el nombre de su más reciente material, que salió el pasado mes de octubre del 2025. Cuando se llegó Katy Acuña de A Games Promotion. Y bueno, la verdad sí se oye bastante, bastante intenso. Bien, bien, bien, bien, bien, bien por él. Pues bueno, ya prácticamente estamos por despedirnos. Nos quedan ahí 10 minutitos, pero hay oportunidad, pues bueno, de simplemente pues comentarles, pues aparte de las efemérides de esta semana, sobre todo de este día. Bueno, este día que nosotros transmitimos en vivo, que es viernes 27 de febrero, pues este 27 de febrero hay dos cumpleañeros importantes, músicos muy conocidos, muy reconocidos. El primero de ellos es Neil Chung. Neil Chung, él es, usted lo van a asociar inmediatamente con Journey, esta banda norteamericana, bueno, que tuvo su época de gloria allá en la década de los 80s, el famoso disco del escape, del skate. Bueno, Neil Chung, él es uno de los fundador de esta banda de Journey junto con Greg Rolie allá por el año de 1973. Este Neil Chung empezó muy joven su carrera allá profesional como músico, como guitarrista. Cuando tenía 17 años se integró a la banda de Carlos Santana allá en las finales de la década de los 60. Era parte Neil Chung de la banda de Santana, de Carlos Santana, que participó ya en el Festival de Woodstock en el 69. Bueno, ahí estaba Neil Chung. Después de su paso por la banda de Carlos Santana, pues inició su propio proyecto, pues era Journey, donde pues fusionaba un poquito entre jazz y rock progresivo, pero ya a la llegada pues de Steve Perry, ¿sí?, se le dio un giro pues un poquito más comercial, pues, ¿no?, a la banda, y es ahí cuando empiezan a subir pues, ¿no?, en popularidad, y la verdad es una muy buena banda. Bueno, Neil Chung cumple años el día de hoy, 27, y otro que está cumpliendo años aquí es Adrian Smith, el guitarrista de Iron Maiden. Él entró en 1980 a la banda, y junto con él y su amigo Dave Murray, ellos se conocían desde chamacos. Bueno, ahí pues se dio la invitación, intégrate, y Dave Murray y Adrian Smith se han convertido pues en una de las parejas de guitarristas, ¿sí?, más reconocidas y más importantes del mundo del heavy metal. De hecho, pues podemos estar comentando de que esta pareja de Dave Murray y Adrian Smith, junto con la de Judas Priest, que formaron Glenn Tipton y Kiki Downing, y la de Def Leppard con Steve Clark y Phil Collen, pues podemos decir que estas tres son de las parejas de guitarristas dentro del mundo del heavy metal más respetadas, y que han tenido pues prácticamente una química importante. O sea, lo que hicieron ambos guitarristas para desarrollar pues el sonido de las bandas en las que participaron, pues fue importante, y son de las más reconocidas. Así que vamos a escuchar pues un tema de Journey, ahí con Neil Chung, en aquella época de los 80s, en que Journey pues era una de las bandas más aclamadas. Vámonos con un clásico de ellos. Everything. She loves to move, she loves to groove, she loves a lot of things. Ooh, all night, oh, every night. So hold tight, ooh, baby, hold tight. llena tu cabeza, llena tu cabeza, llena tu cabeza de Estación, Estación Rock. Bien, pues ellos fueron Iron Maiden, The Trooper. Pues bueno, es un tema clásico. Simplemente nomás para pues mencionar, como ya les comento, es cumpleaños hoy 27 de febrero de Adrian Spent. Y también fue el cumpleaños este 27 de febrero también de Neil Young, el guitarrista de Journey. Bueno, por eso pues, trajimos estos dos temas precisamente para felicitarlos. Bueno, ya me voy. Ya con esto nos despedimos. Gracias por estarnos haberme acompañado pues, en estas 3 horas de buen rock y metal. Y bueno, ya este fin de semana ya me pongo a trabajar en la próxima emisión de la siguiente semana, emisión número 354. Ahí nos vemos, pásesela bien, que haya mucho rock and roll en sus vidas. Y pues ahí estamos en redes sociales todas las semanas. Ahí estamos subiendo y compartiendo con ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Ahí estamos. Su servidor Claudio Ernesto Laguna, ahí los dejo. Nos vemos. Adiós. Rockers, es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.